sábado 6 de diciembre. Gratis habéis recibido. Dad gratis. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El Evangelio nos muestra con profundidad las entrañas de compasión de Jesús con la humanidad. En esos recorridos de pueblo en pueblo siente el dolor de una multitud descarriada. Sus palabras nos deberían despertar de la vida que llevamos para comprender la propuesta de liberación total de la persona que trae el reino que anuncia Jesús. Todos tenemos en nuestra historia personal algo oscuro, algo que sanar, algo que nos esclaviza, algo que debe ser tocado por la misericordia de Jesús. Gratis habéis recibido, dad gratis. Y un pequeño grupo, que a duras penas ha alcanzado a comprender el proyecto del reino, se aventura a seguir a Jesús y dejan las redes para seguir ese encargo de humanizar desde la ternura de Dios. Entre los primeros cristianos se representó a Jesús como el buen pastor. Esa imagen pasó a formar parte de nuestra espiritualidad y es sugerente para comprender mejor el mensaje que se nos muestra hoy. El pastor tiene como función principal la de cuidar su rebaño. Cada día, antes de clarear el día, se dirige al aprisco para comenzar con las tareas de cuidado: alimentar, curar, atender, conducir a los pastos, proteger de peligros y depredadores. El que ama a las ovejas, las cuida. Les llama por su nombre. Sabe la necesidad que tiene cada una. En definitiva, son especiales para él y son su vida. Por ello, la espiritualidad cristiana comenzó a identificar la figura del pastor con Cristo y a nosotros con el rebaño de su propiedad. El otro grupo que aparece con cierta importancia en el texto es ovejas descarriadas de Israel. Se manifiesta un matiz importante de esas ovejas. Están sin horizonte, sin rumbo, abatidas, con necesidades desatendidas, esclavizadas por distintas circunstancias de la vida, apartadas, etiquetadas o muertas en vida, con la necesidad de recibir la compasión del pastor que las ama. Mateo nos presenta a Jesús que comienza la empresa de la liberación total de la persona mediante la predicación del Evangelio. Para ello necesita pastores que dejen las redes y se dediquen a la mies del reino, que son enviados a sanar, curar, resucitar, arrojar demonios a un rebaño que en todas las etapas de la historia sufre y está desvalido. Dos rasgos esenciales de Jesús, buen pastor, nos quedan. Da la vida por amor y se hace alimento, pasto, para todas aquellas realidades de sufrimiento que pasan las ovejas, y para que puedan en él, en su palabra, en su amor, encontrar el horizonte de la plenitud.